Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. British Prime Minister Tony Blair has announced. El primer ministro británico Tony Blair anunció el retiro parcial de las fuerzas británicas de Irak. Blair dice que 1.600 soldados serán retirados en los próximos meses y otros 500 posiblemente sean retirados en verano. El anuncio surge al tiempo que el vicepresidente Dick Cheney dijo hoy que el pueblo estadounidense no apoyará una política de retirada. Cheney habló a bordo de un portaaviones estadounidense cerca de Tokio. El retiro de los soldados británicos tiene lugar luego de que el gobierno de Bush decidió el mes pasado enviar al menos 21.000 soldados más a Irak. Hoy en Irak, un atentado con coche bomba en la ciudad de Nayaf dejó un saldo de al menos 8 muertos. Mientras tanto, el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, despidió a un funcionario del gobierno que exigió una investigación de las acusaciones de que dos miembros de la policía liderada por chiitas violaron a una mujer sunita durante una ofensiva de seguridad masiva en Bagdad. El funcionario, Ahmed Samarrai, era el líder de la autoridad religiosa sunita. La supuesta víctima afirmó que fue violada luego de haber permanecido detenida durante el fin de semana. Al-Maliki en un principio apoyó una investigación, pero más tarde desestimó las acusaciones y acusó a la mujer de difundir propaganda. Mientras tanto, un soldado estadounidense se declaró culpable el martes de haber violado a una adolescente iraquí y de haberla matado a ella y a su familia. El soldado, sargento Paul Cortés, evitará la pena de muerte. Es el segundo soldado estadounidense que se declara culpable de haber violado y matado a la adolescente de 14 años, Aber Qasem Hamza al-Hanabi, y de haber matado a sus padres y a su hermana de 5 años en la localidad de Mahmudiya en marzo del año pasado. Cortés podría afrontar cadena perpetua sin libertad condicional. Otras 3 personas aún afrontan acusaciones. Irán renovó su pedido de negociaciones incondicionales acerca de su programa nuclear cuando hoy vence el plazo establecido por la ONU para suspender el enriquecimiento de uranio. El martes, el principal negociador nuclear de Irán, Ali Larijani, dijo que Irán estaría preparado para otorgar garantías de seguridad si le ofrecen negociaciones incondicionales. El gobierno de Bush se negó a negociar con Irán a menos que Irán acceda a suspender el enriquecimiento de uranio. Mientras tanto, el gobierno rechazó una sugerencia del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad de que tanto Irán como Estados Unidos acuerden mutuamente cerrar sus instalaciones nucleares. Ahmadinejad dijo, si dicen que deberíamos cerrar nuestras instalaciones de producción de combustible para reanudar las negociaciones, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero quienes ingresen en las negociaciones con nosotros también deberían cerrar sus instalaciones de producción de combustible. En la Casa Blanca, el portavoz Tony Snow desestimó los comentarios calificándolos de ofrecimiento falso. Tony Snow dijo, el hecho es que estamos muy felices de ayudar a que Irán adquiera poder nuclear civil. Sin embargo, no estamos, y la comunidad internacional ha dejado en claro, que Irán no debería estar en posición de desarrollar o poseer armas nucleares. De modo que ese es un falso ofrecimiento porque la posición de la comunidad internacional es clara. En Europa, líderes de Polonia y de la República Checa anunciaron que probablemente aceptarán un pedido de instalar partes del llamado sistema de defensa antimisiles del gobierno de Bush. Los planes provocaron una ola de protestas en ambos países. Jan Tamás, del movimiento checo contra las bases, dijo, representantes de nuestro gobierno demostraron, una vez más, que no les interesa la opinión pública en absoluto. Es la opinión de decenas de miles de personas que quieren un referéndum, que expresaron su oposición a los planes del gobierno estadounidense de construir una base de radar aquí. Me recuerda la situación en noviembre de 1989, cuando el gobierno comunista no consideró la opinión pública y hacía lo que quería. En virtud de la actual propuesta, Polonia instalaría una batería para interceptar hasta 10 misiles balísticos. La República Checa instalaría una base con radar. Mientras tanto, el martes, el gobierno ruso también se opuso al plan. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo: "Estamos muy preocupados acerca del plan para el sistema antimisiles de Estados Unidos en Europa, y estamos preocupados por una crisis emergente vinculada a un tratado de armas convencionales en Europa. La ampliación de la OTAN en Europa claramente no está ayudando a crear confianza en las relaciones entre los países". En Israel, la policía israelí dice que impidió una gran atrocidad el martes al arrestar a un futuro atacante suicida en Tel Aviv. El atacante fue arrestado junto con otros sospechosos. Un funcionario israelí encargado de eliminar bombas dijo que se descubrió un alijo de explosivos en un basurero. El funcionario israelí, que no fue identificado, dijo: "Es un bolso de tamaño mediano. Supongo que si este bolso explotara, habría un gran número de muertes". En otras noticias de Estados Unidos, un tribunal federal de apelaciones apoyó la política del gobierno de Bush de que los prisioneros de Guantánamo no pueden impugnar sus detenciones por tiempo ilimitado en tribunales estadounidenses. La decisión, de 2-1, ratifica la ley de comisiones militares aprobada el año pasado. Los abogados de los prisioneros de Guantánamo prometen que llevarán el caso ante la Corte Suprema, que hasta el momento ha fallado 2 veces a su favor. En Washington, el almirante retirado Mike McConnell prestó juramento el martes como el nuevo director nacional de inteligencia. McConnell habló en una ceremonia en la Casa Blanca junto al presidente Bush. Mike McConnell dijo: "Esta es una oportunidad y un privilegio únicos. Señor presidente, siento mucho respeto por su confianza y me siento muy alentado por su continuo compromiso con la transformación en curso de la comunidad de inteligencia. No solo para servirle mejor a usted, sino también para servir mejor a nuestro liderazgo nacional en el futuro". McConnell fue director de la Agencia de Seguridad Nacional. Recientemente supervisó programas de defensa de una de las mayores empresas contratistas de defensa e inteligencia, Booz Allen. En otras noticias de Washington, el senador demócrata de Dakota del Sur, Tim Johnson, fue dado de alta del hospital y trasladado a un centro de rehabilitación. Johnson fue hospitalizado en diciembre por un derrame cerebral. Su recuperación podría determinar quién tiene el control del Senado. Si Johnson renunciase o muriese, el gobernador republicano de Dakota del Sur, Mike Rounds, podría escoger a un republicano para que lo reemplace y de este modo le otorgaría el control del Senado a los republicanos. La industria tabacalera está celebrando hoy una gran victoria legal luego de que la Corte Suprema revocó una sentencia de casi $80 millones contra Philip Morris y fijó límites sobre cómo los miembros del jurado pueden evaluar las sanciones contra las grandes empresas. En un fallo de 5 votos a favor y 4 en contra, la Corte dictaminó que a un jurado de Oregon se le había otorgado flexibilidad indebida para evaluar los daños en un caso en el que se descubrió que Philip Morris había puesto en peligro la vida de fumadores. Un hombre de Nueva York acusado de financiar a insurgentes antiestadounidenses también ha donado grandes sumas al Partido Republicano. El sospechoso Abdul Alishtari, también conocido como Michael Mixon, se declaró inocente del cargo de aceptar dinero para transferir más de $150,000 a un campo de entrenamiento en Afganistán. Los registros de las campañas electorales indican que Alishtari donó aproximadamente $15,000 a los republicanos durante un periodo de 3 años. Su currículum dice que fue nombrado miembro vitalicio del Círculo Íntimo del Comité Nacional Republicano del Congreso y miembro del Comité de Asesoramiento Empresarial de la Casa Blanca. El gobierno de Bush promete tomar acciones inmediatas luego que se reveló que el principal centro médico del ejército estadounidense se encuentra en un terrible estado de deterioro. Una investigación del Washington Post, publicada esta semana, reveló que el centro médico del ejército Walter Reed se ha convertido en lo que fue descrito como prácticamente un pueblo de desesperación y disfunción. El periódico informa que encontró habitaciones del hospital infectadas con excremento de ratón, cucarachas, alfombras manchadas, roedores y hongos. El martes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Tony Snow, dijo que el presidente Bush se enteró de estos problemas recién después de que fueron detallados en el Washington Post. Snow dijo que no sabe por qué Bush no se percató de estos problemas en las reiteradas visitas que hizo al centro durante su mandato. Y por último, una nueva auditoría descubrió muchas imprecisiones en la manera en que el gobierno recoge estadísticas sobre el terrorismo. El inspector general del Departamento de Justicia dice que cientos de casos que no están relacionados en lo absoluto han sido utilizados para exagerar las cifras de delitos y procesamientos. Entre los delitos que fueron incluidos erróneamente se encuentran el tráfico de drogas, matrimonios fraudulentos y violaciones a las normas de inmigración. Solo 2 de 26 casos utilizados en las estadísticas eran correctos. El gobierno de Bush ha citado previamente las estadísticas en esfuerzos por proporcionar pruebas del éxito que ha tenido en lo que refiere al procesamiento de terroristas. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.